Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM. Hola, soy Dominik Davidzinski, un organista de Alemania, porque normalmente toco órgano. Entiende como órgano, así tocar órgano en las misas. Yo eso hice siempre muchos años y también tocaba mucho jazz, pero ya me falta otra cosa. Quería algo, probar algo nuevo y me gustó mucho que la gente baila con la música. Tenía un amigo que es DJ, que con él fui a la escuela y con él hicimos entonces techno con piano en vivo. Entonces voy a tocar una improvisación de jazz aquí en Compacto desde la antigua fonoteca de Radio UV. Yo tenía 16 años cuando estuve aquí la primera vez y ahí tenía mi piano, conocí también muchos músicos aquí. Entonces voy a tocar otra canción ahorita que no es jazz. Bueno, no es clásico en general, es como classic pop. La canción se llama Small Steps y voy a tocar aquí en Compacto desde la antigua fonoteca de Radio UV. Thank you. Entonces voy a tocar la última, última canción ahorita. Mucho gusto estar aquí. Estuvo bien chido. Muchas gracias por la invitación. Me pueden encontrar es que con esos proyectos que dije, por ejemplo, los de techno, nos llamamos Bring It Itzinski. Y eso también se puede encontrar en Spotify, en iTunes, en SoundCloud. Entonces, también con mi nombre, Dominik Davidzinski. Es poco difícil, pero Davidzinski se puede decir muy bien. Mood Faraday, el grupo que tenía antes de rock progresivo, es también rock, funk. Mood Faraday también se puede encontrar en Spotify. Aquí voy a tocar la canción de Brigitte Insinski, pero falta el DJ, que nada más voy a tocar un poquito improvisación en el piano. Y la canción se llama Don Pacheco, aquí en compacto desde la antigua fonoteca de Radio B. Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM.